Hace 10 años, mujer, me desechaste. Argumentaste que no era de tu altura. Y pa' quebrarme los ojos te casaste. Sin importarte mi dolor ni mi amargura. Sin importarte mi dolor ni mi amargura. Sin importarte mi dolor ni mi amargura. Sin importarte mi dolor ni mi amargura. Sin importarte mi dolor ni mi amargura. Mis amigas me llevaron al fracaso. He pagado con creces mi perfidia. Me voy lejos de aquí, triste y vencida, con el alma destrozada en mil pedazos. Escogiste, pero por celo te enclaustró en su aposento y padeciste miles de tormento. Que en 10 años 20 envejeciste. Que en 10 años 20 envejeciste. Que en 10 años 20 envejeciste. Que en 10 años 20 envejeciste. Que en 10 años 20 envejeciste. No te vayas, mujer. Detén el paso. Yo te daré el calor y la ternura que te negó aquel ruin. Así revivirán la flor de mi jardín, porque voy a hacerte la reina de mis brazos.